Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9, Radio Vox. Siempre el coraje es mejor. Nada importante pasa en la vida sin una cuota importante de valor. Valor para arriesgar el pellejo, pero también el buen nombre. En tiempos de redes sociales caníbales, ir en contra de la corriente puede significar perder nuestro honor en el altar de la popularidad. Victoria Mateluna, la chica que a los 17 años, casi 3 años atrás, fue violada en manada por un grupo de muchachos en su casa, un rancho apenas de chapa, madera y cartón en Florencio Varela, es un ejemplo del verdadero valor. Victoria se levantó de su hora más tenebrosa y se animó a ir a la policía y denunciar a las bestias que habían abusado de ella. La bendición de lo alto hizo que su causa cayera en manos de un fiscal que investigó en serio y de un juez que tiró para el lado de la justicia. Días atrás dictó una condena de 15 años a los violadores. Julieta se animó no solo a denunciar, sino que llevó adelante el embarazo fruto de la violación de su padrastro hace 4 años y enfrentó el sistema aberrante que predica el aborto como la gran solución. Esta muchacha de mirada dulce se jugó por la vida y en estos días decidió dar su niñita en adopción. Levanto mi copa en esta Navidad por el valor de esta joven. Salud, Victoria. Nadie la criticó por su coraje. ¿Quién se animaría a hacerlo? Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente, afirma Borges en Milonga para Jacinto Chiclana y agrega: siempre el coraje es mejor. La esperanza nunca es vana. La Navidad que hoy celebramos, caminante, no es un cuento de burritos, paja y simpáticos hombres del Oriente viajando a paso de camello. O sí, es eso, pero mucho más. Trata de una mujercita de apenas 16 años que hace 2000 años decidió seguir adelante con su embarazo y que cuando las chismosas de la aldea inquirieron, aseguró que la criatura que llevaba en su vientre era obra del Espíritu Santo. Los corrillos que se habrán armado en la cuadra. Es también la historia de un corajudo. ¿Buscabas un hombre, caminante? Aquí tenés uno. Se casó con su novia embarazada. Se hizo cargo de un hijo que no era suyo y en 20 minutos transformó a su familia, él incluido, en refugiados. María, José y el bebito escaparon a Egipto hasta que pasara la mano dura ordenada por un Herodes sanguinario, enfermo de poder. ¿Pensaste que Navidad eran los regalos, la sidra y esa cuñada insufrible? La Navidad es una historia de coraje casi inadvertida en su tiempo y desdibujada en la actualidad. Es la historia infinita de un hombre y de una mujer que se largaron a caminar en el momento indicado en la dirección correcta. José y María, qué caminantes. Válgame Dios. Show him the anger.

el Aconcagua. Es el pico más alto de América, el techo de América, le dicen. Así que en unos días él va a emprender esta proeza realmente, y vamos a conversar a él sobre, bueno, cómo se ve el mundo desde arriba. Me acompaña en esta caminata radial número 104 Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, hola audiencia, disfrutando estos días de Navidad. Pero me parece muy bien. Bueno, nuestro programa va a tener que ver, no todo, pero en buena parte, con la Navidad. ¿Cuál es tu historia hoy, Julio? Hoy voy a hablar acerca de la ciudad de Chascomús. Vos sabés que dicen que toda persona tiene que tener un médico de confianza, un abogado de confianza, un contador de confianza, y yo agregaría un técnico informático de confianza en estos tiempos. Bueno. Y vos sabés que fui a ver a mi técnico porque me estaba fallando la compu, que me solicito, ya lo está arreglando, y me dice, es el último arreglo que te hago. ¿Qué pasó? Digo, Hugo, que es el último arreglo. Me voy a vivir a Chascomús. Ah, mirá vos. Me cansé del conurbano, me dice. Y es una situación que se va repitiendo en mucha gente conocida, de hacer un cambio de vida y salir de esta zona áspera e insegura en la cual estamos viviendo. Así que me tocó el bichito de leer un poco más de Chascomús, y es algo que les voy a compartir en pocos minutos. Bueno, muy bien. También está con nosotros Brenda Marlén, la benjamina del grupo, la encargada de reflotar las películas lindas en esa Ya la vi. Muy buenos días, Brendy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Ah, no, se perdió la comunicación, me parece. Bueno, vamos a intentar retomarla. Ya ágilmente, Damián está buscando retomar la comunicación con Brenda. Julio, ¿cómo, sí, mientras esperamos la comunicación con Brenda, cómo te trató la calle esta semana? Me trató muy bien. Hay una cosa que es muy buena, de poder terminar los trámites. Yo había empezado un trámite hace un tiempo del tema de actualizar el domicilio del registro de conducir, y lo pude terminar esta semana. Ajá. Y un hecho me llamó la atención. Primero, es muy positivo, la gran amabilidad de todos los empleados que hay acá en la emisión de licencias de Quilmes. Realmente es algo para destacar, porque no solamente que a uno lo asesoran, lo guían en un trámite que para muchos es estresante, ¿sí?, sacar o renovar el registro, sino que lo hacen con mucho profesionalismo y amabilidad. Qué bueno, y en mi caso, como no andaba el sistema de infracciones, demoraba, me pedía disculpas, me ofrecía una silla para esperar, me decía, podés ir adelantando por otro lado, o sea, buscando atender muy muy bien. Eso es el lado positivo. Sí, qué bueno. Y el lado que no es tan positivo es, viste que el tema de la vacunación y el pase sanitario es toda una polémica, ¿no? Claro. Pero ya de entrada hay un no en la entrada, ¿no? El que no tiene pase sanitario no puede hacer ningún trámite. ¡Apa! Es una cosa que está discutida porque, digamos, no está en el calendario obligatorio la vacunación del COVID. Entonces, mal puede exigir para hacer un trámite cosa que transforma verdaderamente a ciudadanos de primera y de segunda, porque si uno no ha decidido no vacunarse en virtud de la libertad que lo ejerce, ¿no? De no vacunarse, esperar o no tener el pase, te van excluyendo de muchos trámites de la vida cotidiana, sobre todo en organismos estatales. Es una cosa que habría que rever, ¿no? Bien, ya estamos en contacto con Brenda. ¿Nos escuchás, Brenda? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Fuerte y alto. Bien, bien. Yo los escucho bien. Bien. Perfecto. Bueno, ¿cuál es tu historia para hoy? Bueno, hoy traigo película de Navidad, pero no es una película clásica de Navidad. Los personajes son unos personajes que son considerados fracasos, se podría decir. Son marginados de la sociedad. Los antipersonajes. Es un grupo de tres un grupo de tres personas que viven en la calle. Ajá. En Tokio, Japón. Ah, mira. Y bueno, está ambientado en la actualidad, en Nochebuena, y esa noche, revolviendo entre la basura, encuentran nada más y nada menos que un bebé abandonado. Mirá vos. Y bueno, de acá parte la película. Estos tres personas van a decidir encontrar la familia del bebé y van a estar viajando por Japón, por las partes menos pintorescas de la Navidad. ¿Es una película japonesa? Sí, es un anime, digamos. Es un anime, bien. De Japón y está para ver en Netflix. Perfecto, bueno, escuchamos en un ratito entonces tu columna, Brenda. ¿Cómo te trató la calle esta semana? Muy bien, no sé si recordarán que en su momento conté acá en la radio la primera vez que fui al cine desde la pandemia. Claro, sí. Que bueno, estaba todo muy organizado, uno iba al cine con su burbuja y dejaban espacio de dos sillas de un lado y del otro, de dos asientos, butacas. Y esta semana volví a ir por segunda vez y nada que ver. Era un mar de gente. Mira. Estaba llenísimo el cine, la sala repleta. Había más salas y estaban todas llenas también, que un poco tiene que ver porque por la película, por la un estreno esperado, pero desde el cine no había ninguna política de burbujas o de estar separados, así que fue una experiencia muy diferente. Claro, sí, estamos muy muy relajados, ¿no? ¿Y el tema, usaban barbijo la gente o en lugar cerrado? Estaban con el barbijo, pero adentro de la sala anda a saber, ¿no? Porque mucha gente claro. Come. Claro, y aparte, claro, se apagan las luces y uno que no, sabe. No se puede estar. Escucha el crunch de claro. Los pochoclos. Sí, sí. Y bueno. Hubo mucho griterío, aplauso, de todo, así que me parece, sí, muy relajado el lugar. Claro, sí. Bueno, espero que no tengamos que pagar un precio caro por esto, ¿no? Los porcentajes de contagios están subiendo muy rápidamente, ¿no? De contagios. Bueno, yo les cuento mi visión de la calle esta semana. Uh-huh. Ocurrió el martes, yo estaba en el centro de la ciudad. El martes fue justo el día en que Quilmes, el equipo de fútbol de Quilmes, compitió para ascender. Era el partido decisivo, sí. ¿No? Con Barraca Central, y si jugaba en Racing. Bueno, a las 4 de la tarde, cuando yo estaba en el centro de Quilmes, sí. Ya la gente estaba yendo, el hincha estaba sí. yendo, estaba lleno de autos. El puente 14 de agosto, el único puente que hay, pero que comunica el este con el oeste, estaba colapsado. Yo nunca lo vi así, ¿eh? O sea, el puente en sí mismo avanzaba a paso de hombre. Bueno, muchísima gente, los bocinazos, qué sé yo, ¿no? Y pienso en la calle como caja de resonancia del sentir popular, porque claro, había mucha expectativa, hacía días. El hincha, bueno, hace meses que viene siguiendo este tema con la expectativa. Lamentablemente Quilmes no ascendió, perdió por penales después. Y la calle quedó desierta, ¿no? No hubo festejo, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? Cómo la calle enseguida refleja un estado de ánimo, ¿no? A veces nos engaña también la calle, porque las calles de ciertos barrios aparecen desiertos, da la sensación de que no hay nadie, pero la gente está adentro. Pero en este caso, la calle reflejó un estado de ánimo cierto, ¿no? De mucha gente, por lo menos de la ciudad, que estaba triste y con una expectativa que, lamentablemente, no se cumpla. Fue como lo que se dice habitualmente, un anticlímax, sí, de la efervescencia a la nada. Sí. Bueno, vamos a la consigna de este día, Julio, ¿de qué se trata? Es casi imposible sustraerse al influjo de la Navidad. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Cómo la celebrás? ¿O preferís no celebrarla? Contanos, esa es nuestra consigna. Ajá. Bueno, ¿cómo es en tu caso? En mi caso, siempre la celebro y es un festejo, sobre todo por mi esposa Mariela, muy esperado en el año. Ajá. Es muy esperado, le gusta mucho preparar, adornar la casa, por afuera, por adentro. hacemos el calendario de Adviento, que es muy lindo, que es una cuenta regresiva hacia Navidad, con dulces y una parte de la historia hasta llegar al 25. Así que es una fiesta muy celebrada, y a la noche nos reunimos con los familiares más cercanos y realmente recordamos con mucha alegría este festejo, un festejo familiar. Claro. ¿En tu caso, Brendy? En mi caso, lo que más me gusta de Navidad y de estas épocas en general es la excusa, digamos, de poder verse con amigos y con familia, que a veces es tan difícil coordinar. Mientras uno va creciendo es más difícil todavía. Y bueno, está este feriado, digamos, donde todos podemos descansar y encontrarnos. A mí lo que me gusta de la Navidad es, estos últimos años me estoy juntando con, o sea, mi familia con la de mi hermano, ¿no? Uh-huh. Él vive en una zona semirural, no es campo, es semirural, está cerca de la ciudad y está urbanizada, pero hay mucho espacio verde y pocas luces, o sea que podemos ver el cielo y podemos ver las estrellas. Uh-huh. En la ciudad no se pueden ver las estrellas. Vos salís a la calle, las luminarias no te dejan ver las estrellas. Hemos perdido el cielo en la ciudad. Sí. Bueno, esta es una de las cosas que me gustan, porque hay mucho espacio y si el tiempo acompaña, y generalmente la Navidad es en Argentina o en Buenos Aires, por lo menos, son de buen tiempo. Es raro que llueva. Y entonces podemos estar afuera y, bueno, me gusta charlar, conversar, ¿no? Estar en un clima distendido. Y me gusta también el tiempo de los regalos, ¿no? Es lindo poder, cuando uno puede comprar regalos, ¿no? Sí. No tanto, bueno, sí. Por supuesto, a uno le gusta recibir regalos también, a quien no le gusta, la expectativa, a ver, pero también es lindo poder comprar, ¿no? Que hace a una sanidad del alma, ¿no? Poder invertir en otro, ¿no? Porque claro, te obliga a pensar qué le gustaría recibir a la otra persona. Claro, aunque muchas veces le regalamos lo que nos gusta a nosotros. Sí, a veces. Bueno, pasa. Muy bien, entonces recordamos la consigna, Julio, y el número de teléfono. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? ¿Cómo la celebrás o preferís no celebrarla? ¿Cómo pasás en definitiva tu Navidad? Contanos al 116-400-7047. Y escuchamos Merry Christmas por Ed Sheeran y Elton John. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow.

pesar de todo, me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Conducen La Caminata, David Koller y Julio Lloret. Tenemos mensajes. Sí, nos manda mensaje Carmen García. Dice, buenos días, caminante. Sí, me gusta celebrarla. No desde lo comercial, sí, sino desde el encuentro con los afectos de mi corazón. La paso con mis hijas, yernos y mi nietita. Y siempre hay un momento de recuerdo para los que se me adelantaron en la partida. Pero no con tristeza, sino con mucho amor. Que este nacimiento, que es el verdadero significado de la Navidad, nos encuentre en paz y sin tanto desencuentro entre hermanos. Tengan una feliz Navidad. Muchas gracias, Carmen, por el mensaje. Buen día, caminante. Me gusta celebrar la Navidad. Es, una vez más, una ocasión para reunirse con la familia, aunque no es la única vez que nos reunimos en el año. Tengo a todos mis seres queridos muy cerquita. Muy feliz Navidad para caminantes, ustedes que nos deleitan cada semana con historias maravillosas, y para todos los que los escuchan. Alicia de Quilmes. Muchas gracias, Alicia, por escribirnos. Y Liliana Torrico nos escribe desde Mendoza. David dice, nos manda un versículo de la Biblia. Nos dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Gracias, Liliana, por tu mensaje. Y nos escribe también Adriana. Dice, muchas felicidades para todos los caminantes. En esta vida somos peregrinos, o sea, caminantes de Dios. Donde vayamos, llevemos una palabra de aliento. Bueno, muchas gracias, Adriana, por escribirnos. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur, Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Chascomús. Chascomús es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Muchos hablan y conocen la localidad de Chascomús, lugar que se hizo muy, muy popular porque uno de sus hijos dilectos, devenido presidente de la República, y su familia nacieron allí. Claro, estamos hablando de Raúl Alfonsín. Pero, ¿qué quiere decir realmente Chascomús? El topónimo actual derivaría de una forma, es una hipótesis, ¿no?, dialectal del Mapudungun. ¿Perdón? Mapudungun. Es un idioma de los pueblos originarios de acá. Y su significado es agua salada, aunque otras versiones suponen igual origen, pero con el significado de laguna salada, entre aguas salobres o campos de lagunas. Y Chascomús es el camino casi obligado hacia la costa atlántica, claro. Ahora que vienen las épocas de vacación, ¿no? Sí, sí, sí. Es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido del mismo nombre. se ubica a 120 kilómetros al sur del centro de la ciudad de Buenos Aires, con la cual está comunicada principalmente por la Autovía 2 y también por una importante ruta ramal ferroviario. ¿Sí? ¿Te acuerdas que muchos años era el tema de nosotros, que ya tenemos varios, ¿no? La ruta 2, la ruta de la muerte, ¿no? Sí. Pero ya hace muchas décadas que está la autovía, que redujo considerablemente la cantidad de accidentes. Vos sabés, te voy a contar una anécdota. Sí. Chascomús es un lugar emblemático, ¿no? Dentro uh-huh. de lo que es las vacaciones, sí. la costa atlántica y todo eso, ¿no? Uh-huh. Una vez, yendo para la costa, paramos, creo que hay un McDonald's ahí a la sí. altura en las estaciones de servicios, que están casi a la par de cada uh-huh. lado de la ruta. Uh-huh. Y bueno, era una maroma de gente, ¿viste? Sí. Pidiendo cosas. Y yo, ¿sabés quién estaba? ¿Quién pidiendo? Estaba? Gustavo Cerati. Ah, mira. El tipo estaba ahí como uno más. Como uno más haciendo. Sí, sí, su pedido. Su aparte, pedido, toda sí. la gente amontonada, ¿viste? Uno arriba del otro. Y la gente lo bueno, reconocía, lo molestaba. La gente muy respetuosa. Un flaco mira. Se le acercó y dice: te felicito, muy bueno lo tuyo, Gustavo. Sí. Y quedó ahí. Fue todo lo que aportó. Bueno, muy bien. Muy bien por. Por la gente no, que... No, muy bien la actitud, que no, sí, sí, viste, sí. Te deja, que, digamos, para el sí. famoso es como que lo deja respirar, vivir, ser una persona sí. normal, ¿viste? Si no podés ir claro. a un local a comprar algo, ¿viste? No, ya, aparte que algunos que se suben al tema de la estrella y, bueno, prefieren no... Sí, claro, se quedan en el auto. Sí, sí. Vos sabés que eso era algo que le pasaba, ahora que viene el tema, ¿no? A Maradona, el otro día estaban contando que él no podía bajar de los autos en... cuando iba de viaje en la estación de servicio porque no lo dejaban caminar. Así que muchas veces iba con asistentes para que hagan las cosas que él claro, desde tenía una que comprar. Normal. Sí, sí, sí, es muy difícil vivir con la fama. Bueno, no sabría decirte, pero dicen. Bueno, Chascomús tiene una particularidad histórica. Es una ciudad rebelde. En 1839 se produjo la batalla de Chascomús, que terminó con la breve revolución de los llamados Libres del Sur. Ah, mira. Y de ¿quiénes querían ser libres, los Libres del Sur? De Rosas, ¿sí? Ah, mira. Del mandamás de la época acá de las Provincias Unidas de La Plata. El hacendado. Las fuerzas rosistas vencieron a los antirrosistas a orillas de la laguna. Y es por eso que podemos decir que Chascomús es una ciudad rebelde y bastión para la época unitario. O sea, estaba en contra de todo este armado que hizo Rosas. En 1865 llegó el ferrocarril del ramal Roca, datando de ese año la mayor parte del edificio de la estación ferroviaria, o sea, ya muchos años, ¿no? 1865. Y también, para terminar, podemos decir que fue sede de rodaje de unas películas más famosas de María Luisa Bemberg, que se ha filmado enteramente en esa localidad, y fue la película Camila. Ah, sí, claro. Con Susupe Coraro y Manuel Arias, sobre la vida y el fusilamiento de Camila O'Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez. Bueno, esta es la breve reseña acerca de Chascomús, ahora que viene la época de vacaciones, y por qué no, si vamos para el sur, parar un poquito y recordar estas viejas historias de la fundación de la ciudad. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. Les deseo una muy feliz Navidad. Y por eso les traigo, para que festejemos, temas que son parte de la Navidad nuestra. Compuesta por Ariel Ramírez y Félix Luna, estrenada en 1964 y que pasó a ser parte de los clásicos de la música navideña a nivel mundial. Por eso pueden llegar a encontrar versiones de Navidad Nuestra de los países más raros. Por eso les traigo una versión de La Peregrinación, pero cantada por The Kings Singers, los cantantes del rey, los cantores del rey. Esta es una agrupación que canta a capela, es decir, sin instrumentos, y que empezó en Cambridge, en Inglaterra. Igual esta es... Alabuella, José María, por las papas heladas, cartas y ordicas. Alabuella, alabuella, cortando campo, hoy conmigo ni fonda, sigan andando. Por The Kings Singers, grabada en Los Ángeles, y es muy interesante la versión que hacen. Justamente en estos días y hace meses se vienen haciendo homenajes por los 100 años de Ariel Ramírez. El jueves hubo un concierto hermoso en el Teatro Colón, encabezado por Facundo Ramírez, gran pianista y compositor, hijo de Ariel Ramírez, y con la participación del Chango Espasiuk, de Abel Pintos, de grandes músicos, y estable los dos del Teatro Colón. Pero todavía no tenemos registros como para compartir de ese concierto. Entonces, buscando, apareció una versión de Los Reyes Magos, que es de los temas más conocidos de Navidad Nuestra, pero les pido que presten atención porque está cantado por el coro y orquesta de la ciudad de Mogilev en Bielorrusia. suena muy, muy lindo, muy, con mucha fuerza y tocado por una orquesta sinfónica. Entonces, Los Reyes Magos de Navidad Nuestra de Ariel Ramírez. Reyes Magos, por una orquesta y coro de Bielorrusia, y les cuento que lo que escuchamos fue un taquirari, un ritmo del noroeste de nuestro país. La peregrinación que escuchamos antes es una huella pampeana, y por último vamos a escuchar un chamamé, que es la anunciación, en una versión que ya tenemos todos más en el oído, que es por Mercedes Sosa y Ariel Ramírez y todo el grupo original. Escuchamos entonces la anunciación. De un rayo rojo viene volando el ángel Gabriel, con sable punta de estrella, espuela y plata esta vacante. Que Dios te salve María, la más bonita cuñata ahí. La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cunum. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Amo parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí. Sus ojos son dos estrellas, su voz el canto de Yerutí. Soy la esclava del Señor, que él haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá

conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. ¿Cómo se ve el mundo desde el aire, desde arriba? Esta es la pregunta que le vamos a hacer ahora a Pablo Infante. Pablo Infante es andinista y es uno de los pocos hombres y mujeres de la Argentina que ha hecho cumbre en el Aconcagua. El Aconcagua es el pico más alto de América, el techo de América, le dicen. Sí. Y él llegó hace 5 años, en 2017, hizo cumbre y ahora en unos días vuelve a intentar la hazaña con un grupo de amigos, pero por motivaciones especiales, ¿eh? No es simplemente el placer de subir, sino que busca llamar la atención sobre temas de la vida en Argentina. Así que vamos a conversar y bienvenido, Pablo, a Caminante, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos, especialmente en esta fecha tan cara para los sentimientos de tantos. Que estamos esperando una noche buena, que sea plena, en familia, en paz, y celebrando el nacimiento de Jesús. Así que un abrazo grande primeramente a toda la audiencia. Feliz Navidad. Muchas gracias, Pablo. Te quería preguntar, como hacemos con todos nuestros entrevistados, ¿cuál es tu calle preferida? En Caminante nos interesa saber la calle, la avenida, el pasaje, y en tu caso un andinista. ¿Cuál es tengo muchas calles. Sí, tengo muchas calles, la verdad que tengo muchas, muchas calles. Pero una de las calles más lindas que he descubierto en este tiempo fue la calle donde vive mi papá en Perdriel. Ajá. Es la calle Terrada. Es una calle que está llena de carolinos, una calle que no tiene asfalto, solamente está bien consolidado el terreno. Y me sirvió mucho en los tiempos de pandemia para poder caminar, entrenar, y no solamente entrenar y caminar, sino también descubrir todo lo que hay alrededor, no solamente las casas, las plantaciones. Me ayudó a tener otra mirada enfocada a lo que es la vida misma, porque tuve la oportunidad de disfrutar esa calle, la sigo disfrutando no solamente en el verano, sino en el invierno especialmente. Así que es un lugar maravilloso, muy muy lindo. Esa parte de Perdriel, parte de los Caminos del Vino, así que hay unos viñedos hermosos. Es algo que invita a ser caminado y descubierto. Pablo, vos estás en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, ¿verdad? Yo estoy en la ciudad de Mendoza, justamente. ¿Y Perdriel dónde queda? Queda aproximadamente a 25 kilómetros hacia el sur, pasando el río Mendoza. Está bastante retiradito, quizás un poquito más, pueden ser 30 kilómetros desde donde estoy yo. Ahí es una zona ya de viñedos. Sí, totalmente, totalmente. Esa es la famosa zona de viñedos que tiene como fruto característico el Malbec, que declararon a Luján capital, una de las capitales mundiales del Malbec, a Mendoza en realidad, y Luján es una de esos recorridos que tiene esos vinos que son maravillosos. Así que uno tiene la posibilidad no solamente de verlos, sino de vez en cuando degustarlos. Claro, de probarlos. Bueno, contanos cómo estás con los preparativos para este nuevo ascenso a esta cumbre, ¿no? Este pico tan importante en los Andes. Sí. Sí, la verdad que gracias a Dios este año se pudo abrir primeramente el Parque Provincial Aconcagua, que por cuestiones del COVID se había cerrado el año pasado. Ajá. Y nos permitió planificar, prepararnos para poder ascender el cerro. Y eso ha habido, gracias a Dios, también un entrenamiento muy fuerte de gimnasio. Hemos tenido que incorporar volumen en el tren superior, especialmente por el tema de las cargas, porque a veces uno puede llegar a trasladar hasta 25 kilos en las espaldas, sí. Pero subiendo y en un desnivel importante junto con la falta de oxígeno, bueno, hace que los músculos se resientan mucho. Y junto a eso ha habido un entrenamiento aeróbico muy fuerte todos los días, de sostener entre 7 y 14 kilómetros aproximadamente a un determinado ritmo. El mejor ritmo que he podido correr ha sido en 4 minutos 10 el kilómetro, que es bastante rápido. Así que jugando con las progresiones físicas, la resistencia aeróbica, la resistencia de carga, y metiendo montañas, y si Dios quiere, la semana que viene, si existiese la posibilidad de una ventana climática, voy a intentar hacer un cerro que se hace en 4 días generalmente, que es el Cerro El Plata, que mide casi 6.000 metros, mide 5.960 metros, tiene un desnivel de 3.000 metros, hacerlo en el día. Así que va a ser un desafío importante previo, porque el 7 de enero me voy, como bien expresabas, a la Aconcagua. Este Cerro del Plata ya lo has hecho en otras oportunidades, ¿no? Es una manera de aclimatarse. Totalmente, así es, David. Sí, es una manera de aclimatar. Es un cerro que es muy demandante. Son casi 15 kilómetros, sería en el día, tendría que caminar 30 kilómetros, 3.000 metros de desnivel y con una falta de oxígeno importante, porque 6.000 metros y claro. La Aconcagua, que casi tiene 7.000, me permite una muy buena aclimatación en los días previos para poder tener una posibilidad más de poder ascender el Aconcagua. Además de estos ejercicios, ¿no? Esta complementación aeróbica que nos relatabas hace unos instantes, ¿tenés algún cuidado especial con la alimentación? Bueno, eso se lo dejo a mi señora, que me tiene corto directamente, porque fuera por mí, sinceramente tengo un muy buen metabolismo, pero ella me va llevando directamente como un violín con respecto a la comida, así que si tengo que hablar de una nutricionista, la tengo a mi señora, que me va marcando los puntos, las comidas. Es ella la que el éxito de la comida tiene nombre y apellido, es Ana. Claro, pero algo en especial te da, o es simplemente una alimentación variada, sana. No, es una alimentación variada, pero que está más que nada fortalecida en el tema de proteínas. Claro. El tema de carnes, algunas legumbres. A mí lo que sinceramente más me cuesta es a veces dejar la parte de los panificados. Es una lucha que tengo, y eso que estoy flaco, y bueno, pero el tema está incorporar la mayor cantidad de proteínas posible en los días previos, más que nada por el hecho de que arriba uno no tiene la posibilidad de alimentarse de esa forma sana, y necesita sí o sí uno consumir una gran cantidad de carbohidratos, porque es lo que uno va a consumir. Pero si uno no tiene una buena cantidad de proteínas, no termina alimentando el músculo, y el músculo es el que paga el precio en las grandes alturas, porque se termina deshidratando. Entonces, más de una vez ha ocurrido a muchos andinistas que se terminan bajando de peso, pero porque en realidad están canibalizándose, se están comiendo las propias proteínas del cuerpo que están en los músculos. Claro, claro. Así que una buena carga de proteínas al principio, y después, bueno, hay que hacer un mantenimiento con el tema de hidratos de carbono, que es lo que más se va a consumir arriba, energía rápida. ¿Cuáles son los riesgos de un ascenso y de un descenso de estas características? En el ascenso, lo más importante es la conciencia de saber cómo va respondiendo el cuerpo a medida que uno va subiendo altura. El mayor problema que uno puede tener arriba es el MAM, el mal agudo de montaña, y sus correspondientes consecuencias como edemas cerebrales, edemas pulmonares, que es cuando el líquido que está en el flujo sanguíneo pasa directamente a los pulmones y uno se termina ahogando en los propios líquidos porque genera una pulmonía, y lo mismo ocurriría con el tema del cerebro. En la sangre, directamente por una cuestión de capilaridad, pasa el agua directamente, se forma un edema a nivel cerebral y bueno, y también la persona se puede morir. Esos son los principales problemas físicos. Después hay otros riesgos, que son los riesgos de saber dónde uno tiene que pisar, el calzado que uno tiene que tener, la importancia que tiene que tener el calzado con los crampones para evitar una caída en terrenos donde hay hielo, porque a veces uno se confía pensando que hay nieve y debajo hay hielo y uno puede tener una caída en un acarreo. Más de una vez ha sido fatal, ha pasado mucho eso. La importancia que uno tiene que tener de ver el viento, de sentir el viento para ir viendo el tema de la caída de piedra, ese tipo de rodado, cuando van cayendo, uno son proyectiles prácticamente. Entonces hay una serie de importancias que hay que tener con el viento, y a eso hay que sumarle el tema del frío. Si uno no tiene un buen equipamiento para evitar el tema de los enfriamientos, puede tener congelaciones en las extremidades. El calor, donde está generalmente, donde uno tiene una mayor pérdida calorífica, está en las manos, en los pies y en la cabeza. Así que esas tres partes hay que cuidarlas mucho. Y como si fuera poco, el tema de la exposición solar. Una exposición solar muy fuerte, porque arriba se pierde el tema de la filtración del ozono, porque al estar más arriba hay mayor posibilidad de radiación, uno puede quemarse. Entonces es muy importante estar cubierto prácticamente en todo momento con el tema de los protectores solares y finalmente hidratarse. Cada 1000 metros representa 1 litro de agua, así que si estamos a 5000 metros, los días que estemos a 5000 hay que tratar de tomar 5 litros de agua. Claro. Pablo, Julio, En la bajada, sí. Y en la bajada, lo más importante, que hay una ecuación, es un 70-30 o un 75-25 como mucho. ¿Qué significa? Que uno puede dar el 70 o el 75%. Jamás uno tiene que entregar el 100%. Porque la bajada, todo se multiplica por el cansancio. Los mismos riesgos que había en la subida se multiplican por el cansancio. Entonces uno tiene que tener una reserva de fuerza, ser muy consciente para poder bajar fuerte y no tener que estar caer producto del agotamiento en cualquiera de los problemas que yo te había mencionado al principio. Claro, se produce también, puede generar un relajamiento, una desconcentración, ¿no? Al haber alcanzado el objetivo de la cima, ya después los más inexpertos pueden caer en ese error, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es lo más frecuente. Gritan, se ponen contentos, saltan. Pero no sé si se acuerdan que en algún momento hemos visto algún partido de fútbol que dicen que los goles en La Paz, capital de Bolivia, no se gritan. Pasa por eso, porque directamente la persona, cuando entra en un estado de hipoxia, falta de oxígeno, entra en un estado donde puede desvariar y confundir la realidad, delira prácticamente. Entonces un estado de éxtasis muy importante que se produce al coronar la cumbre, si no es consciente uno, puede caer en un estado de hipoxia y puede, lamentablemente, en esa relajación cometer errores que pueden acabar con la vida de uno, inclusive. Julio quiere hacerte una consulta. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy muy interesante. ¿Cómo estás, Julio? Todos los tips que estás dando. Y me llama la atención el tema de que uno debe conocer bien su organismo para saber cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son las señales en particular que tenés vos para decirte, bueno, hasta acá llegué, ¿no? ¿Cuáles son las señales que te da el cuerpo? El primero es el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza pronunciado, esta señal, muy mala señal, señal que uno no está bien aclimatado. Así que eso hay que tener muy en cuenta. El segundo punto es cuando uno ha llegado a un punto donde la pierna, donde la cabeza dice avanza y la pierna no avanza. Uh-huh. Eso empiezan a producir una disminución del ritmo de ascenso. Sí. Entonces, cuando uno va disminuyendo lentamente ese ritmo de ascenso, porque va camino a un agotamiento extremo, sí, previo a eso hay que parar. Previo a eso. No hay que llegar a ese punto. Y finalmente, el hecho de que si uno no es riguroso con el tema de la hidratación, especialmente en la subida, es también una muy mala señal. Porque una de las consecuencias de la hidratación es que uno después tiene que eliminar esa hidratación. Si uno retiene el líquido por más de una determinada cantidad de horas, tampoco es bueno. Es cuestión de parar, para que el cuerpo también se dé. Por eso el Aconcagua se hace en varias etapas. Yo ahora voy a tener la posibilidad de hacerlo desde el 7 hasta el 16, con la posibilidad de que si llego a tener una ventana climática, poder llegar a tirar no una, sino dos cupres, que es lo que estamos tratando de buscar. Con una ya me conformo, pero por ahí puede llegar a existir una segunda cumbre. Pero se necesita una rigurosidad muy fuerte entrenando y haciendo todos estos trabajos de aclimatación y altura. Hay mucha gente que viene de golpe, acá viene entrenada. Muchas veces hay cámaras hiperbáricas que permiten simular las condiciones. Por ejemplo, en grandes ciudades como Capital Federal, en Buenos Aires, hay gimnasios que las tienen y que ayudan mucho, pero no te ayudan a simular las condiciones de viento, frío y de luz que tenés arriba. Entonces, podés tener una muy buena adaptación a nivel de oxígeno, pero no a nivel del frío, que es el punto clave en todo. Pablo, vamos a hacer una pausa y cuando volvemos de esa pausa nos respondés a la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver esto, cómo se inscribe este viaje en la montaña con el proyecto 30 Cumbres de Paz, del que vos formás parte y has sido uno de los fundadores? Sí, no hay ningún problema. Ahora se llama Más 100, ¿eh? Más 100 Cumbres de Paz. Perfecto, hacemos la pausa y nos contestás de Más 100. Dale, abrazo. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Con Pablo Infante sobre sus experiencias al subir la montaña y en esta previa a la Aconcagua. Y había quedado pendiente una pregunta para Pablo sobre el sentido de estos ascensos, ¿no es cierto? Este anhelo por coronar diversas cumbres de los Andes y el proyecto Más 100. ¿De qué se trata esto, Pablo? El proyecto Más 100 es una consecuencia de un crecimiento que tuvimos con la primera fase, que fue proyecto 30 Cumbres de Paz, que después pasó a la segunda fase, una vez que que pudimos llegar, que fue el proyecto 50 Cumbres de Paz, y ahora estamos en la cumbre número 55. Entonces, ese ese proyecto, ese más 100 cumbres de paz, es casi hasta un positivo, porque el positivo con el que juego es que al que cree todo le es posible. No solamente hay que creer, sino también hay que prepararse en lo que uno tiene, en lo que uno siente, en lo que uno está experimentando en el diario andar. Pero las montañas por sí solas no son el objetivo, sino el objetivo es levantar una bandera que traiga a nuestro país, bendito país, conciencia, una bandera de valores, que es la bandera de no más violencia. Creo que estamos en una sociedad inmersa en una violencia política, una violencia en el andar diario. Uno observa, especialmente en esta fecha, la violencia que hay en el conducir, a veces la gente cómo se trata, como tratando de correr y llegar a algún determinado lugar cuando no podemos llegar a apreciar el sentido de la paz, el sentido de estar tranquilos, de ser agradecidos. Nuestro país sufre una violencia económica, sufre una violencia hasta con el tema de los recursos, por las desigualdades y asimetrías que se producen en la distribución, una violencia en el orden de familiar, una violencia en el orden marital, una violencia entre hombres y mujeres, como nunca antes. Hay una parte de hombres y mujeres que se pelean, y creo que para poder avanzar necesitamos estar con algunos puntos de acuerdo. El primer punto de acuerdo creo que es estar en paz con uno mismo para poder estar en paz con los demás. Creo que la forma de conseguirlo es tomado de la mano de nuestro Señor Jesús. Y si tenemos que caminar también con otros que piensen distinto, caminaremos con otros que piensen distinto en función del andar diario. Pero levantando los principales valores que nuestro país fue fundado. Cuando dice el preámbulo que dice: para todo aquel habitante que quiera venir y habitar en la nación argentina. Es una invitación para nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos inmigrantes que aceptaron, en muchos casos de ellos, para venir y contribuir y hacer crecer a nuestro país. Creo que el aspecto de levantar la bandera, y en este último tiempo he tenido la oportunidad de dedicarla a personas que me han tocado en mi vida por la lucha que han tenido con sus hijos, gente que perdió los hijos en accidentes de tránsito, gente que sufrió hasta el abuso, como fue el caso del Próbolo en Mendoza, un caso muy triste de abuso, y otra gente que también como valor positivo desde su trabajo, desde la docencia, desde el compromiso sanitario, han entregado todo. Son los valores que nos ayudan a construir a nuestro país y a levantar un mensaje que sea positivo, un mensaje que traiga fe, que traiga esperanza, que es la forma que nosotros podemos caminar como argentinos para traer un mañana mejor. Pablo, desde la montaña y desde la altura, ¿no? ¿Cómo se ve el mundo? Y te pregunto esto en forma literal primero, ¿no es cierto? Porque uno tiene otra perspectiva al subir, al escalar. Yo creo que es algo parecido a lo que tiene que haber, que yo no me lo imagino, ¿no? Pero a lo que tiene que haber experimentado Neil Armstrong cuando bajó a la luna y de repente tapó con un dedo la Tierra. Sí. Si hay algo que me asombra es que las grandes rutas nuestras, los grandes camiones, prácticamente se minimizan, son hormigas que van caminando y nos da a mí me da una perspectiva de la grandeza y de la naturaleza, del poder de la creación y de ver que somos simplemente elementos que, aunque nos hacemos muchísimo problema por nuestras cosas, si nos ponemos en perspectiva nos damos cuenta que todo puede cambiar, todo se puede arreglar, todo se puede mejorar, y no, nos pone en orden. Creo que a mí especialmente me pone en orden porque es una de las cosas más maravillosas que uno puede ver desde la altura, cómo son las cosas desde abajo. Pablo, en esta nueva expedición que vas a hacer, vas acompañado seguramente. ¿Siempre vas con gente en tus ascensos, con compañeros, o vas solo también? Sí, mira, tengo un equipo que va conmigo casi siempre, y en más de una oportunidad voy solo. es un ejercicio muy importante, muy, muy importante, el hecho de la toma de decisiones, porque la responsabilidad no es solamente levantar una bandera, sino volver a casa, que es cuando se termina la montaña. Y ahora, en este caso, en el Aconcagua, voy con un equipo de gente que voy a estar colaborando con ellos, y ellos me van a permitir la posibilidad de también de tener ciertas libertades, porque voy como camarógrafo y como fotógrafo para la experiencia de ellos. Y eso hace que podamos unir fuerzas y que yo también pueda tener una base para poder estar trabajando y haciendo todo lo que vamos a estar haciendo juntos. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Va a ser posible verte, escucharte a través de las redes sociales a medida que van ascendiendo? Sí, totalmente. Inclusive podemos llegar a hablar por teléfono. Ah, bueno. El Movistar va a tener, tiene una muy, muy buena señal, habría que probar todo eso. Y a partir del 7 de enero yo voy a estar subiendo a medida que se pueda por las redes sociales. El tema del ascenso en el día a día, las cosas que uno está viviendo. Va a ser un diario de viaje de toda la experiencia que voy a estar, si Dios quiere, viviendo a medida que vaya ascendiendo. Muy bien. Y ahora, mientras tanto, ¿cómo podemos seguirte si algún oyente está interesado en conocer más sobre toda esta experiencia de más de 100 cumbres, de no más violencia? Y me pueden mandar una solicitud al Facebook o bien a Instagram, que son las dos redes con las cuales yo estoy subiendo las experiencias y vivencias que voy teniendo a medida que voy ascendiendo. Perfecto. Con tu nombre, Pablo Infante. pabloinfante@gmail.com. pabloinfante@gmail.com. Muy bien. Bueno, muy sencillo. Perfecto. Bueno, Pablo, ha sido un gusto conversar contigo. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva expedición, junto con tus amigos, tus compañeros. Y bueno, ojalá que podamos conversar en algún momento del trayecto o en la cumbre misma para tener una visión de primera mano de la experiencia de subir a lo más alto del continente. Excelente. Dios quiera que sea así. Un abrazo y buena, feliz noche buena y Navidad. Feliz noche nueva para todos ustedes y los oyentes. Feliz Navidad. Dios los bendiga. Muchas Chao. Gracias. Y ojalá que llueva café. Juan Luis Guerra. Cerro el trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y ti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hongo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hongo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Yeah. cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Abrigadas. Artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Héroes al rescate. El 24 de diciembre es Nochebuena para todos, incluso para tres indigentes que habitan las calles de Tokio, Japón, y no tienen un hogar que los resguarde del frío donde festejar Navidad. En su búsqueda entre la basura y desechos, actividad cotidiana del grupo, encuentran un bebé abandonado. ¡Vaya sorpresa! ¿Quiénes sino tres vagabundos entienden lo que es el abandono? Aunque su primera reacción es que las autoridades se hagan cargo de la situación, terminan acogiendo al bebé para buscar a su familia. Con unas pocas pistas, deberán seguir el rastro de los padres de Kiyoko, como bautizaron a la niña. Difícilmente se podría pensar que este trío sea el adecuado para tal hazaña. No son los protagonistas clásicos de una historia de Navidad. Shin es un alcohólico ex padre de familia. Hana es una mujer transgénero y Miyuki una adolescente fugitiva. Sin proponérselo, Kiyoko, que significa niña pura, trae a la superficie los secretos y sentimientos enterrados de estos personajes, que pasan de ser un grupo formado tan solo por las circunstancias a tal vez amigos y familia. a medida que se acerca el año nuevo, estos tres personajes dispares se unen para resolver el misterio de la niña abandonada y el paradero de sus padres. Nos llevan a recorrer toda una ciudad de lugares oscuros, secretos, lejos de las casas felices y los locales de categoría. Montones de coincidencias envuelven esta historia donde los personajes, sin darse cuenta, viven una serie de situaciones que les lleva a confrontar su pasado, el por qué viven en la indigencia y qué desean en su futuro. Héroes al Rescate junta humor, aventura, drama y amor en una película animada japonesa disponible para ver en Netflix. Y escuchamos Al Mundo Paz por Distance y Playa Limbo. Caminante por la 102.9. Camina hacia el mar. Quiero ver que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Yo quiero un sol que siempre me acompañe. Hablando siempre de frente. Mirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar. Saca el dolor afuera. Y no te quedes a esperar. No, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar. Seguimos en Caminante y ahora estamos en contacto con nuestro amigo Tony López, el hombre en Mar del Plata, que nos trae cada semana una reflexión. Muy buenos días, Tony, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, David. Aquí bien, muy bien. En este momento no estoy en Mar del Plata, estoy en Monte Hermoso. Sigo con las playas. Bien. ¿A cuántos kilómetros está Monte Hermoso de Mar del Plata? 415 kilómetros justitos medidos por el auto. Perfecto. ¿Y cómo está la ciudad hoy? En este momento está nublado, está medio amenazante de lluvia, pero se preparan para una muy buena temporada. Acá es muy lindo porque el sol sale y se pone en el mar en verano. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Sí, es muy lindo, eso tiene un atractivo muy grande. Las playas son muy amplias, el agua es templada, no es tan fría como Mar del Plata, y la arena es finita, y vos podés meterte caminando, caminás y nunca te hundís, digamos, porque es una playa muy, muy, muy, muy, muy playa, vaya la redundancia, ¿no? Sí, muy claro, claro. Playas. Claro, claro, claro. Digamos que la plataforma continental ahí le lleva tiempo profundizar, ¿no? Ahí está. Esa es la cuestión. La plataforma está muy adentro. Sí. Sí, claro, sí, claro. Sí. Bueno, y estás ciudad... ahí... Sí, adelante. No, decí. No, te preguntaba, bueno, las características de esta ciudad, aparte del paisaje... Sí, acá hay muchos médanos, es un terreno un tanto agreste, pero bueno, tiene su atractivo, hay mucho disco, lo que sí que este año va a poder haber muy poco estacionamiento en todo el centro, así que los turistas van a tener que dejar el auto muy lejos para llegar a la playa. Eso le va a resultar un poco incómodo. Bien. Tony, ¿vos dónde estás parando? Estoy parando en casa de mi cuñado, mi concuñado, digamos. Ahí estamos parando porque el hijo de él está de misionero, entonces nosotros vinimos para saludarlo y estar un poquito con él. Claro, perfecto. Bueno, así que la Nochebuena y la Navidad con la familia en Monte Hermoso. Bueno, exactamente, sí. Perfecto. Te mando un abrazo grande. Y deseándote que, bueno, tengas realmente un tiempo muy lindo con tu señora, tu concuñado y el resto de la familia ahí en Monte Hermoso y también en la Navidad. Muchas gracias. Gracias, David. Un cariño grande para vos, para Julio, para vuestras familias. Muchas gracias. Y un saludo a todos los oyentes de la radio. Dios los bendiga mucho en estas fiestas. Un abrazo grande y ya estamos escuchando tu columna. Chao. Gracias, David, gracias. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este fue el anuncio de los ángeles cuando nació el Señor Jesús. El niño, que fue hallado por unos humildes pastores de ovejas, acostado en un pesebre, bajo el cuidado de María y José. Allí estaba en el sitio más inesperado el Dios eterno en la persona del niño Jesús. Más adelante el apóstol Juan dirá sobre el Señor Jesús: y aquel verbo, aquella palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego el mismo apóstol Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es como podemos hacernos la mejor idea acerca del Dios invisible, en la persona de Jesús. Alguien ha dicho también: Jesús es la mejor fotografía que tenemos de Dios. Jesús es el Salvador y el modelo a seguir en esta vida, si es que deseamos, al fin de nuestro camino, entrar en la gloria de Dios. Cuando se trata de la palabra gloria, tenemos una grandiosa diferencia entre la gloria de los hombres y la gloria de Dios, porque la gloria de los hombres es algo muy superficial y pasajero. Sin embargo, es una gloria muy difícil de alcanzar. Y me llama la atención que esa gloria es alcanzada por algunas pocas personas que logran destacarse en asuntos insignificantes, como por ejemplo el entretenimiento, llámese deportistas, artistas, o por otro lado, militares, por dirigir grandes guerras con grandes matanzas. Es muy extraño que personas así, aquí en esta vida, que no aportan gran cosa para la humanidad, alcanzaron y alcanzan la gloria. Por otro lado, muy difícilmente personas comunes, como una buena madre, un buen padre, un obrero, un buen vecino, estos difícilmente alcanzarán renombre y gloria en esta vida. Los seres humanos damos la gloria a otros seres humanos que alcanzan conquistas sin verdadera importancia, y también muchos que alcanzan esa gloria suelen llevar una vida moral incoherente con la palabra gloria. Necesitamos luz, entendimiento, para comprender qué es la gloria y qué es lo glorioso. Volvamos a las palabras de los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios es glorificado en las alturas cuando envía a su Hijo al mundo para traer paz y buena voluntad para toda la raza humana. Y todo aquel que recibe a ese Hijo que nos ha sido dado, recibe la paz verdadera y la buena voluntad de Dios para su vida. Este es el sentido y el significado de la Navidad. Es la venida de Dios a este mundo en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, y el motivo de nuestra fe para alcanzar la gloria de Dios eternamente. Y gracias a Dios es Navidad por Queen. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Seguimos en Caminante y una historia de Navidad más que interesante, Julio. Sí, sí, me acordé hace en esta semana con el tema de estas fechas. Sí. En la Primera Guerra Mundial, ¿sabes, David? Hubo una tregua de Navidad. Ah, qué bueno. La Gran Guerra, como se conocía en ese momento, fue hasta ese momento la guerra más terrible, porque utilizaban a los seres humanos como armas. O sea, salían de a decenas de miles de las trincheras con fusiles y del otro lado los esperaban. O sea, el ser humano era... No, fue terrible. Terrible. Las trincheras eran caldo para todo tipo de enfermedad, de infección. Usaban, ¿cómo eran? El gas mostaza, ¿no? El gas mostaza, sí. Sí, fue muy cruel, ¿no? Fue muy cruel. Y era una guerra donde no se veía avances porque eran posiciones fijas. Pero el 24 de diciembre de 1914, las tropas alemanas empezaron a decorar las trincheras. Ah, mirá. Y con árboles de Navidad. Y luego continuaron con su celebración cantando villancicos, específicamente Noche de Paz. Las tropas británicas escucharon en las trincheras que estaban enfrente. Entonces respondieron con villancicos en inglés. Y había como un acuerdo tácito de detener la guerra en Navidad. Cosa que los generales estaban advertidos y para nada estaban de acuerdo. Le habían dado orden terminante a los soldados de no confraternizar con el enemigo. Pero no lo consiguieron. Al fin y al cabo salieron de la trinchera los soldados y se encontraron en la tierra de nadie, el lugar donde hasta hace pocas horas se mataban sin piedad, donde aún yacían los cuerpos de los compañeros. Hubo una tregua de 48 horas para retirar los cuerpos. Inclusive se abrazaban los soldados de distintos países, brindaban y hasta improvisaron un partido de fútbol. Ah, mirá vos. En el medio de la guerra. Y esto ocurrió en los campos de Flandes durante la Primera Guerra Mundial, en el lugar que se llamaba Tierra de Nadie. Y eso fue en el 14 y se repitió en la Navidad, porque duró 4 años la guerra, de 1915, 1916 y 1917. Y ya para el 16 y el 17 hasta incluían en esta tregua a regalos. Preparaban regalos como paquetes de cigarrillos o tipos de presentes los soldados. Así que en medio de esta debacle de la humanidad, un poco de humanidad traído por esta fecha, detener la matanza entre hermanos, aunque sea por unas horas. Lo curioso del hecho es que pasada la Navidad y terminados los saludos y los festejos, cada uno volvió a su lugar a continuar con la terrible tarea de matar al enemigo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Caminante en una jornada especial por la Navidad. Muchas gracias Julio Lloret en la musicalización, Damián Espadea en la operación técnica, a Brenda Marlén en esa ya la vi, y a todos ustedes que nos acompañan como cada semana, siendo parte de esta caminata que realizamos todas las semanas. Una caminata por las calles del alma y también por las calles de la ciudad. Nos vamos ahora hasta la semana que viene, escuchando un tema de Marcos Vidal y de Ulises de Rescate, Corazón Pesebre. Y no encuentra sitio. Ese niño tiene que cumplir lo que estaba escrito. En un mundo que ya lo olvidó, lo han dejado allí solito. Ahora lo recuerda Navidad por las tradiciones, pero el niño solo nacerá en los corazones, para que un día puedan disfrutar de todas las bendiciones. Esperar que pasen los días, está